Yo, Puyas, original, respect. Hey, Tolo Jiggy, Tolo man of the VIP, Tolo Weddy. Tolo man of the original pasa, Tolo Rapa style, directamente desde los racacielos, original pecan for all the Rapa style. Jiggy, Salata, El Sucio, el original Bling Dong, el teacher, you know what time it is, select a pito. Que es como esto de compa, te ríe para estar. Si otro quiere imitar, ya sabe, tiene que chotear los riepas. Original VIP, original pasa pasa. Real, real, Jiggy, todo lo wacky. Igli, igli, inacla, inacla. Todos los manes en la banda, abuela, abuela, toda la banda. Todos los menores, toda la gente, tú sabes que lo que toda la gente que creen en el original pasa pasa. You know what time it is. Todo lo VIP, todo lo manes que bailan.